Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos estés escuchando a través de Facebook, a través de Twitter, arroba Radio Topo, o bien en nuestra página web radiotopo.org, donde colgamos este y otros muchos programas de esta emisora que ya lleva 26 años nada menos contigo. Y donde, bueno, pues tenemos muchas cosas que contar y que esperamos que sean de vuestro interés, o por lo menos hacemos lo posible para que lo sean. Por cierto, que este será nuestro último programa en directo del año, porque la semana que viene ya meteremos en la TAUS durante las dos últimas emisiones y ya empezaremos el año con mucha más alegría. Eso lo dice mi compañero porque se va de vacaciones. Sí. Y en el programa de hoy comenzaremos con activismo social y los 22 años navegando contracorriente de la República Independiente de Torrero. En cuanto a la COP25, con la alerta climática, solo ha servido para lavar la imagen de las empresas contaminantes como Endesa, Repsol, etcétera, etcétera, que participaban en esta cumbre como si fueran, bueno, las grandes defensoras del medio ambiente. Y la verdad es que, bueno, es alucinante, ¿no? Solo tenemos que recordar las barbaridades que están haciendo en estos momentos en Latinoamérica, incluso en Chile, el país que iba a ser el anfitrión, en cuanto a lo que no se pudo hacer finalmente en Chile por la actividad social de la gente que está tomando las calles y que todavía sigue, por otra parte. En antifascismo, paralizan un partido de liga por cánticos antifascistas, considerándolos de muestras de odio. O sea, lo que os decimos con estas leyes y tal, que al final se las acaban aplicando a la gente antifascista, un claro ejemplo. En cuanto al Sáhara y a solidaridad internacional, es el Estado español se beneficia de manera ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental, desde las minas de fosfatos, la pesca, las reservas de petróleo, gas, etcétera. Y vamos a represión e impunidad. Manifestación en Barcelona, que todo no es el procés, contra la impunidad del asesino de Pedro Álvarez, que todavía no se ha aclarado su muerte por parte de un policía. Hace ya 27 años de esto, si mal no recuerdo, fue en el año 92, donde en Barcelona pues también había mucha actividad en las calles, muchísimo activismo, y bueno, ya a final del 2019, y todavía este crimen ha quedado impune. Y tildan de montaje policial el caso del activista en la cárcel todavía tras la manifestación en Madrid contra la sentencia del Procés. Militarismo, piden al Tribunal de la Haya al investigar la implicación del Estado español y otros países europeos en la guerra de Yemen. Y en internacional nos vamos hasta Nicaragua, donde feministas nicaragüenses denuncian un repunte de la violencia contra las mujeres tras las protestas de 2018, protestas que acabaron con personas en la cárcel y personas que en estos momentos están todavía desaparecidas. Pues entre estas personas represaliadas por el régimen Ortega Murillo, pues están también varias feministas y, por otra parte, cada vez más atacadas por el poder establecido en el país centroamericano. Di tú lo que tienes. Y bueno, también acabaremos el programa con una información que hemos sacado de Arinfo, bueno, pues sobre la eventual venta de Ferrovial Servicios, uno de estos monstruos empresariales que pululan por ahí. Y bueno, pues que de vez en cuando nos gusta hacer uno de estos pequeños dosieres mirando a, pues a estas cosas como son las contratas y tal, de las que tampoco se habla. Pues en este caso, una superempresa con 80.000 trabajadores que parece ser que se vende. Y una actividad para este fin de semana, para el 21 de diciembre, en concreto el sábado 21, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel de Torrero, a partir de las 2:30, con una comida y un encuentro, hay una jornada contra la criminalización de los y las menores inmigrantes no acompañados. En concreto, a las 5:30 hay una charla mesa redonda al colectivo Exmenas de Madrid, abierta a todo el mundo, y a las 7:00 p.m. una charla sobre situaciones de tortura y violencia en Europa, cruzando los Balcanes, experiencias desde Croacia. Pues de estas charlas que, bueno, pues que a lo mejor te dejan un poco de mal cuerpo, pero que por desgracia es lo que hay. Y bueno, pues mucho hablaremos sobre los MENAs en este programa y esperamos que os sea de provecho. Y bueno, una convocatoria que queda un poco lejos, pero como estos días vamos a faltar, pues os la comento ahora. El viernes 3 de enero a las 9:30 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, hay una cena griega más ataxia, que bueno, es una actuación que viene desde Valencia y desde Grecia. Está el cenador, es en apoyo y solidaridad con el Centro Social Anarquista La Revuelta, porque hemos sufrido un robo estos días y bueno, pues la verdad es que ha afectado a bastantes personas que tenían, sobre todo la gente que tenía sus instrumentos, y bueno, pues os lo comento porque hay que hacer reserva en cenadoressolidarios@gmail.com. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es una, dos y tres. Y a veces ponemos cantautores, y este es uno que no habíamos puesto y que esta semana se murió. Pachi Andión, bueno, se mató en un accidente de tráfico, y es que conducir con más de 70 años es bastante peligroso, y más si vas por una carretera helada de Soria. Y bueno, pues eso, descanse en paz, Pachi Andión, que bueno, pues os podéis escuchar alguna de sus canciones que bueno, que son de los años 70 y que pueden ser perfectamente válidas, como tantas de cantautores. Decir que Pachi Andión pues no será conocido para las personas más jóvenes, los que andamos alrededor de la cincuentena sí que lo conocemos, porque llegó a ser un tío bastante famoso, fue actor también. Y cierto. Bueno, pues en sus tiempos estaba vinculado a la gente, al rollo Abertzale. Ahora solo sé que trabajaba todavía de profesor de sociología en la universidad. Y bueno, la verdad es que es eso, pues tenía canciones así bastante, bastante curiosas. Y bueno, pues os vamos a poner alguna así para que os vaya sonando. Yes, una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, le seguimos también. ¡Viva la República! ¡Viva! El acto va a comenzar, como no podía ser menos, con un discurso de nuestro presidente. Parece afonía. Así... Cogieron en este primer articulado de nuestra aprobada Constitución. ¡Un carril bici por todo nuestro territorio! ¿Y lo tenemos? ¡No! ¡No! ¡Exacto! ¿Y qué es esto que estamos escuchando? Pues es el manifiesto de la República Independiente de Torrero, que lleva 22 años ya celebrándose esta fiesta vecinal y reivindicativa y solidaria. Fue un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, cuando nació la República Independiente de Torrero, como objetivo pues eso, reivindicar las peculiaridades de este barrio frente a la postura de las autoridades, tanto municipales como estatales, en el año 1997, cuando el movimiento vecinal estaba inmerso en la lucha contra la construcción del tercer cinturón. Los actos de esta celebración comenzaron a las 12 en la Plaza de las Canteras, junto a la estatua del presidente honorífico El Cantero, y se procedió a la lectura del manifiesto, que recoge las reivindicaciones del barrio del Globo, como corresponde a una república sin fronteras, sin presidente, sin autoridades, sin ejército, sin policía, ¿no? Y también se entregaron las credenciales a las nuevas embajadoras, que este año son, por una parte, el grupo musical Adeván, al que la Guardia Civil abrió un expediente por interpretar la canción Arriba Abajo Mandaremos al Rey al Carajo, las Madres de Alsasu, que llevan más de 3 años reclamando justicia por la pelea que tuvieron sus hijos con la Guardia Civil, y que, bueno, ya sabéis, ¿no?, que estas personas se enfrentan a una pena brutal de cárcel. Y el Centro Social Comunitario Luz Buñuel, abierto en el 2012, en un espacio abandonado y que ahora se enfrenta a las amenazas del trifachito. Un honor el de ser embajador o embajadora de la República, que en los últimos años han compartido colectivos como las Brigadas Forestales, Madres contra la Represión, la Asamblea Feminista, Stop Desahucios, el Boletín Informativo a la Info, el Pueblo de Artiedra, la Gente de Muel, Educadores en Lucha, etcétera. Un montón de gente que se caracteriza por difundir la lucha y la cultura de, pues, de la lucha, del estar en la calle en nuestra ciudad. Se cerró con la lectura de poemas con los Rapsodas con Lois Santi y con las actuaciones, como no, del Coro Libertario de Torrero y las Cabareteras, que son también de Torrero. 22 años en los que se está luchando por un barrio mestizo, feminista, ocupa y obrero. El acto está organizado, como siempre, por la Asociación Vecinal Torrero Venecia, la Asociación Vecinal de la Paz y la Asociación Cultural El Cantero de Torrero. Y una noticia también local que tenemos, que bueno, pues que parece que de nuevo van a ir los compañeros y compañeras de FCC de Jardinería, de FCC Parques y Jardines, uno de estos sectores machacados, pues va a volver a ir a la huelga, que han apoyado además por mayoría aplastante. Y en concreto, de momento, han anunciado que van a montar un Belén al alcalde de Zaragoza, al alcalde Azcón, al que acusan de pésima gestión del servicio. Las reivindicaciones de la plantilla son muy claras: la defensa del mantenimiento de las cláusulas sociales, la no división en lotes de los pliegos de condiciones y la firma de un convenio colectivo con la empresa FCC. Para ello han convocado una concentración a las 12 del mediodía, junto a la salida del Belén que hay en la Plaza del Pilar, al grito ese de os vamos a montar un Belén y por un convenio justo, no división de la contrata y por las cláusulas sociales. Decir que se declaró desierto el proceso de licitación de contratas y bueno, pues ha vuelto de nuevo a, pues se ha retrasado una vez más la licitación de este contrato, con lo cual los jardineros llevan 8 años sin subida salarial, con las cláusulas salariales congeladas, y además ahora se va a partir en varios lotes la contrata y nadie sabe cómo va a quedar la cosa. La verdad es que tiene bastante mala pinta y de ahí las protestas de toda la, bueno, pues de toda la plantilla de jardinería, que claro, lo que vienen a decir es que qué va a pasar, qué va a suceder de aquí a un tiempo, porque de momento pues parece que la cosa sigue congelada, no hay pliegos y puede que se retrasen tranquilamente otro año más, incluso la nueva contrata. Otro año con el salario congelado, claro. Viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben... Y vamos a hablar ahora de la cumbre contra el cambio climático, la COP25, que se ha convertido en el gran escaparate donde lavar de verde a las empresas responsables de la degradación climática. Se ha reducido a la ambición del Acuerdo de París, dilatando más los tiempos de presentación de los nuevos compromisos. Al final se ha quedado en que se quedará, más o menos, ¿no? Resumidamente. Por otra parte, desde la Cumbre Social por el Clima, de la que forma parte Ecologistas en Acción, desde que nos han enviado esta noticia, se ha condenado la expulsión de más de 300 personas, defensoras de la justicia climática, científicos, jóvenes mujeres líderes indígenas y representantes de organizaciones de todo el mundo, que se habían unido a una protesta pacífica en la cumbre oficial para hacer sonar la alarma. También ha participado gente importante en las luchas sociales del mundo, como es el caso de la Minga Indígena, un grupo de colectivos y organizaciones y comunidades indígenas de todo el mundo, desde gente que viene de las zonas más frías del planeta hasta indígenas amazónicos. También Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, una activista social asesinada en Honduras. Y bueno, sobre todo decir la vergüenza que ha sido que las empresas que más contaminan y que más explotan los recursos del planeta, pues no sé, como Iberdrola, Repsol, etcétera, Endesa han sido las grandes beneficiarias y las grandes protagonistas de este evento, incluso llegando a protagonizar una foto de todas las portadas de los periódicos. Creo que era una foto del stand de Endesa, no recuerdo bien si era de Endesa o de... Sí, la verdad es que... Bueno, en fin, da lo mismo. Ha terminado siendo, por desgracia, la cumbre del clima ha terminado siendo una cosa bastante circense. Por eso tampoco la hemos querido seguir demasiado desde este programa, porque la verdad es que pues ha sido muy triste comprobar cómo no solo no ha valido para nada, sino que incluso ha terminado siendo, pues eso, un lago de cara verde, porque resulta que va y te patrocina Iberdrola. O sea, no sé, es como... No sé cómo decir la... No sé, el zorro patrocina este gallinero, por decirlo de alguna manera. O sea, los que son los representantes precisamente de la mala praxis son los que vienen a vendernos la moto. Todo esto, pues bueno, mientras se permite, hoy mismo salían a la luz imágenes de escapes de gas incontrolados de metano de los gasoductos donde nos traen el gas ciudad a las ciudades, pues bueno, como en países del sur se permite que haya fugas de gas que las puede estar perfectamente respirando la población y bueno, y directamente yendo a parar todo este gas pues a la atmósfera, siendo que el metano precisamente es uno de los gases más peligrosos de cara al cambio climático, mucho más peligroso que el CO2. A mí lo que me ha gustado mucho es lo del mercado del carbono. Sí, bueno. Eso también está sensacional. O sea, un país tiene derecho a emitir X toneladas de CO2 a la atmósfera, pero si se pasa puede comprar a otros países la cantidad que le haga falta. Países que, pues porque son más pobres, emiten menos CO2. Entonces estamos, bueno, es que encima, o sea... Digamos que a esos países se les dice, oh, mira, ¿qué he hecho yo? Tú les vendes tus derechos de CO2 a España o a Francia o a los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ni siquiera ha participado, entonces tampoco... No, es que o sí. A China o a... Y entonces, pues eso, si ellos tienen derecho a echar 10, pues si te compran otras 10, pues podrán echar 20. O sea, es que es algo absolutamente... Claro, absolutamente es que... deleznable, y te lo dicen con una tranquilidad que dices, pero bueno, pero esto puede ser en serio. Hombre, también la gracia que tiene todo este asunto es que evidentemente se queda todo en fuego de paja, porque bueno, puede haber, sí que no vamos a negar que hay incluso gobiernos europeos que tienen una cierta conciencia con el tema. O sea, podemos hablar hasta de gobiernos europeos y, por supuesto, la población de a pie. Evidentemente en Europa existe un sentimiento de gente que verdaderamente está muy preocupada con lo que está sucediendo. Pero cuando las grandes potencias económicas, las grandes empresas y sobre todo los grandes contaminadores del mundo, que son China, Estados Unidos, India y Rusia, no quieren y Brasil, por añadido, que encima Brasil es uno de los grandes destructores de bosque, pues bueno, no quieren participar de ningún acuerdo internacional, pues nos hallamos en lo que estamos, ¿no? En que de momento pues se queda todo en fuego de artificio, un apretón de manos, y de nada sirve que una minoría, además, por desgracia, la minoría más rica del planeta, que es la Europa desarrollada, pues seamos, junto con Australia, que también se ha unido, claro, estamos hablando de que los países más ricos del mundo le dicen al resto del planeta lo que quieren hacer, pero claro, nosotros por otro lado tampoco renunciamos a nada. O sea, todo el mundo tiene coche, todo el mundo utiliza, porque evidentemente, por mucho que nos hagamos los guays, una cosa está clarísima: la gente más pudiente es la que más contamina, y no digamos ya el que tiene un jet privado, sino sencillamente pues el que asume vivir en el extrarradio de una ciudad, mantener dos coches, tener un unifamiliar que gasta mucha más energía que un piso, pues bueno, evidentemente, o sea, de poco sirve simplemente echar los botecitos a reciclaje si luego los gobiernos pasan de todo y los más contaminantes pasan de todo más a su vez, y encima nos permitimos dar lecciones. Sí, como el discurso de Alejandro Sanz, ¿no? En la cumbre oficial, que a partir de ahora iba a hacer que sus conciertos fueran sostenibles, pero si es un tío que fue a esa actividad en un avión privado. Ya, cosas que tiene la coherencia particular de cada uno. Pero en fin, es lo que hay. Vamos a poner un poquito de música, que si no nos queda muy árido todo esto. Una cuñita. Enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuento. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Bueno, y por si no la habéis visto, esta canción es de la banda sonora de una película maravillosa que es La lengua de las mariposas, que a su vez es también un gran libro de Manuel Rivas. Así que bueno, pues yo que vosotros y vosotras, si tenéis ocasión, la veis. Una de las últimas películas que hizo el estupendo actor, bueno, uno de los grandes, como fue Fernando Fernán Gómez. Libros de versos y no les pone orejones. Cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas ni asiste a las reuniones de las damas. Y por primera vez en la historia de la Liga de Fútbol, el domingo 15 de diciembre se paralizó un partido debido a los cánticos de una de las hinchadas. La grada del Rayo Vallecano estalló con gritos de Romanzo Zulia, que es un puto nazi, contra el jugador del Albacete, al que ya bloquearon la entrada al equipo en el año 2017. Y no han sido los asesinatos de personas vinculadas a las hinchadas, tampoco las amenazas de violación de un hincha contra un árbitro de 16 años, como ocurrió en Tenerife. Este domingo se suspendió el partido por lo que se llamó insultos racistas. Y decir que una persona es un nazi no es un insulto racista. Más si estamos hablando de este elemento, de Román Zozulia, que él mismo se ha declarado... Sí, claro, que es nazi, entonces... Bueno, además es que se sacó fotos orgullosamente con Stepan Bandera, que es el líder de la extrema derecha ucraniana, de la extrema derecha filonazi. O sea, no sé, es como si te sacas una foto abrazado y diciendo lo guay que es, no sé, con Ortega Smith o con Abascal, y dices que no, que tú en el fondo es que eres comunista, lo que pasa que disimulas muy bien. Pues no sé, la verdad es que es indudable, bueno, es un tipo que además tiene fotos haciendo saludo fascista con una AK-47, bueno, vamos, un angelito. Sí, además es la ultraderecha ucraniana, que es mucho más ultraderecha que Vox, que ya es decir, o sea, es gente, sí, se ve gente muy, muy, muy chunga. Y bueno, pues es lo que pasa cuando se habla de estas leyes, de que si el odio, de que si la xenofobia, de que si, que al final acaban rebotando y afectando a las personas que precisamente están haciendo los contrarios. La prensa además apunta a los bucaneros, sobre todo por parte de Javier Tebas, ex presidente de la Liga de Fútbol Profesional y ex militante de Fuerza Nueva, por otra parte, que además ha demostrado públicamente su simpatía hacia Vox. Se creyó personalmente contra los bucaneros en 2017. En esta ocasión ha comparado ser nazi con ser homosexual en Onda Cero. En el Rayo no quieren nazis. ¿Y si mañana otro equipo no quiere homosexuales? A ver. Es que es alucinante lo de este tío. Que aparte de ser de ultraderecha es tonto del culo. Porque todo el mundo sabe que las personas que no quieren... Que una cosa es no querer un nazi dentro de tu equipo de fútbol, pues no tiene nada que ver con el hecho de que a un futbolista no se la quiera porque sea homosexual. Es que, en fin, periodistas como Manu Carreño de Prisa o Jorge Bustos en Cadena COPE ya han pedido el cierre de la grada de Bucaneros, también José Ramón de la Morena, o sea, todos los grandes gurús del periodismo deportivo, pues ala, pues eso, que los bucaneros son malísimos porque dicen que una persona es un nazi. Por cierto, que el pasado 8 de diciembre se cumplieron 21 años del asesinato de Aitor Zabaleta a manos del Frente Atlético y no se suspendió ningún partido. Y desde entonces la afición del Atlético de Madrid ha proferido cánticos contra la memoria del joven asesinado, además de amenazas de muerte hacia la afición de la Real Sociedad, con gritos como «Hemos venido a apuñalaros, el resultado nos da igual». En fin, o sea, no quiero hablar más de esto del fútbol, pero sí que es cierto que ya sabéis que es terreno abonado para grupos de ultraderecha y, bueno, lo que pasó anoche también, ¿no?, con los Boys of Noise que intentaron evitar que la gente se manifestase en el partido del Barça-Madrid. En fin, pues ya sabemos que gente lleva mi carro y al final todas estas cosas acaban perjudicando a la gente que precisamente lucha contra el fascismo, contra la homofobia, contra la xenofobia. Y bueno, pues finalmente siempre son la gente perjudicada. También hay que decir que, bueno, que no todo el mundo piensa igual. Y por ejemplo, el periodista Nacho Carretero hoy ha manifestado que él es hincha del Deportivo de La Coruña, que no es un equipo que sea de que esté entre la superélite como el Barça, el Madrid, etcétera. Y que él ha dicho que qué casualidad que siempre le caiga el leñazo a las hinchadas que están relacionadas con la extrema izquierda, cuando él ha visto, por ejemplo, tirarle plátanos a un jugador negro para llamarle mono en un estadio y otras cosas similares. O sea que, bueno, que hoy por hoy decirle nazi a un nazi, pues bueno, tampoco parece que sea algo tan grave. Es que a mí no me molesta que me digan anarquista o anarco. Claro, pero eso además el mismo presume sobre redes sociales, claro, sobre todo cuando presume de su ideología. Pero tirarle plátanos a un negro igual es un poco racista, pero vamos, igual es que es cosa mía. Pero vamos, pero que la verdad es que nos deja estas cosas, pues bueno, nos deja bastante turulatos cuando vemos eso. Que de todas formas hay un sketch por ahí a propósito del tipo este, un humorista, es que de José Mota, que bueno, buscáis por ahí José Mota y nazis y seguro que os reiréis un rato porque, vamos, tiene mucho que ver con el tema. Tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo. Y el Estado español se beneficia de manera ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Ya sabéis que el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, es un territorio inmensamente rico en recursos naturales. Posee la mina de fosfatos más grandes del mundo, un enorme banco pesquero, reservas de petróleo, gas, hierro, cobre, uranio, entre otros. Y estos recursos son saqueados y explotados ilegalmente por Marruecos, el Reino de Marruecos, que suponen un importante ingreso a Marruecos. El Sahara Occidental tiene una costa de nada más y nada menos que de 1.500 kilómetros de largo y un banco pesquero de 150.000 kilómetros cuadrados, con más de 200 especies de peces y 60 tipos de crustáceos y moluscos. Además posee el transportador móvil más largo del mundo y los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea permiten que estas aguas sean explotadas por las flotas, principalmente españolas, apoyando de esta forma la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Con respecto al petróleo, Marruecos otorgó licencias de explotación en alta mar como en tierra a empresa como Kosmos Energy, que está registrada en Bermudas, Sierra Leone Marruecos, que está en Irlanda, y otras empresas que están en Gibraltar. La agricultura es otro de los sectores donde el robo está siendo más presente en estos años y es una estrategia para colonizar el territorio saharaui con el empleo de miles de colonos marroquíes, sobre todo en la región de Dafla. La misma ONU ha emitido numerosas resoluciones que definen estas actividades como ilegales, pero pasan los años y se siguen llevando a cabo. Aún recuerdo de los años cuando el Frente Polisario secuestraba, entre comillas, a barcos españoles que estaban pescando en las aguas saharauis. ¿Recuerdas en los años 80? En efecto, hace unos cuantos años de ello, pero ahí estuvo. Sí, sí, pues esto, quieras que no, dio muchísimo protagonismo a la cuestión del Sahara y al Frente Polisario. El hecho de tener que utilizar estas medidas para que desde el Estado español se entendiese que esta pesca, además de forma indiscriminada, se llevase a cabo en las costas de un país que no es el tuyo y que además lo está ocupando otro país. En fin, seguimos con el Sahara en la misma situación. En Marruecos y demás países como el Estado español esquilmando sus recursos naturales y el colonial Marruecos encarcelando a cualquier tipo de protesta que haya en la zona. Y los demás países mirando a otro lado mientras la ONU se desgañita en decir que es algo ilegal, pero las cosas no van más allá de estos comentarios. De todas formas, como suele pasar, hay una misión para el Sahara Occidental, la MINURSO, que están ahí, en concreto en El Aaiún, y que tienen también su delegación en Dakhla. Y que bueno, pues es que es como, bueno, pues intentar hacer algo por los derechos humanos siendo 10 delegados de la ONU, pues que nada, que se dedican a estar allí, sí, sobre el terreno, pero bueno, que tienen pueden tener capacidad de denuncia, pero tienen capacidad de actuación real cero. Entonces, bueno, pues sucede un poco con la MINURSO, sucede como con las misiones de la ONU en Palestina, o como en el Líbano, en como todos los sitios que se dedican a decir que en efecto se están pisoteando los derechos humanos y ya está, con eso se quedan los saharauis y nos quedamos todos. Por otra parte, como aspecto positivo, decir que el Estado español es el más, en cuanto a la gente me refiero, en cuanto a las personas, es el más solidario con la causa saharaui. Hay muchísimas personas que tienen mucha relación con la lucha saharaui. Hay abogados, abogadas, sobre todo también de aquí, de nuestra ciudad de Zaragoza, que hacen todo lo posible para intentar en defender los derechos humanos de los saharauis y que esto sea algo para llevar a la agenda política del gobierno. Y eso sí, que pues lo de siempre, lo que no hacen los estados lo hacen las personas de manera absolutamente altruista. Y además, desde luego que aquí en el Estado español hay muchísima, muchísima gente que tiene como causa la causa saharaui. Tiempo de nunca volver, la tarde en el colegio y un corazón grabado en el pupitre entre los dos. Eras algo más rubia y así de pie, pareces aún más alta de lo que pensé, cuando tú eras la envidia y yo el porqué, que tu padre decía te iba a perder. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. Yo mis ganas de pelear. Y yo el susto que me daba no verte más a fin de curso. Por favor, basta ya, mocedades, nada menos. Segundo, estaba dedicada para David, que dice que la escuchaba siempre en el coche con un casete con su familia. Cuando el beso era amor, y el amor tanto. Amor desde... Y... manifestación en Barcelona contra la impunidad del asesino de Pedro Álvarez. Exigen que la muerte de esta persona, de Pedro Álvarez, hace 27 años, no quede impune. Las centenares de personas se concentraron en la Plaza Universidad para denunciar que la justicia no ha condenado a la persona que mató a este joven, un joven de 20 años que murió hace 27 años después de recibir varios tiros en la calle. Aglutina esta plataforma familiares y entidades y personas que reclaman que la justicia no deje impune al asesino y se concentra cada año para visibilizar el caso. La plataforma denuncia que que fue un policía nacional que disparó al joven el 15 de diciembre del 92 en la avenida Cataluña de Hospitalet durante una discusión. Después de un agente de policía fue detenido, pero finalmente fue puesto en libertad por supuesta carencia de pruebas concluyentes. Y ahí quedó la cosa, y bueno, pues hasta ahora, 27 años después. También se realizó la ofrenda floral en la Avenida Cataluña, en donde este chico fue abatido, y siguieron pues llevando su jornada de lucha para exigir la investigación de este crimen, que es uno de los crímenes de la transición, que ya no era tal transición, ya en el 92 ya... ¿verdad? Pero de estos crímenes que ha quedado ahí, pues mira. Sí, también hay que decir que no es ni tan siquiera el primer crimen de este tipo, ni será el último seguramente, que bueno, pues del que se queda. No ha pasado nada, aquí todo el mundo se olvida y claro, menos la familia, evidentemente. Igual que sucedió, por ejemplo, esto sí que fue en la transición, cuando por ejemplo mataron a Miguel Basanta por hacer una pintada de poco trabajo y mucha policía. Y bueno, pues es un tipo al que mató un policía armada en el barrio de San José, aquí en Zaragoza, le pegaron un tiro. Este tipo, el asesino, salió libre de toda culpa y Basanta murió y bueno, pues fue enterrado en el cementerio de Torrero. Pero recordar que estos crímenes se dieron muchísimo, que quedaron totalmente impunes y que bueno, que como en el caso que estamos hablando, pues nada, pasan los años y nunca más se supo. Luego, ¿cuál era también esta, la del Nani o el cómo era el? Ah, bueno, el Nani, sí, ese sí, fue un delincuente habitual, o sea, un manguín corriente y moliente que fue asesinado, su cuerpo nunca se encontró y bueno, pero ahora se ha sabido que fue asesinado y que bueno, y que pero también el asesino tenía relación con los cuerpos de seguridad de sí, sí, no, se supone que incluso Estado, ¿no? Murió en comisaría, o sea, que fue asesinado en comisaría. Pues que murió en una paliza y que bueno, pues que se encargaron de hacer desaparecer el cuerpo. Vamos, ese como las puras pelis de la mafia, que parezca un accidente. Hubo un montón de casos también, ¿no? El caso de Agustín Rueda. Bueno, es que se me ocurren un montón. Algún día tenemos que hacer una lista, para recordar todas estas cosas, porque la memoria, ya sabéis, ¿no? Bueno, la memoria la escriben quienes ganan y desde luego nosotros no hemos ganado. No, de verdad. O sea que... Y todos estos casos serían, pues bueno, como para darles bastante bombo y contar mucho de cómo se escribió, pues por desgracia, con sangre inocente también, la modélica transición española. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. De la globalización y la digitalización. Necesitan socios y operadores expertos en la optimización del ciclo de vida de sus activos. Ferrovial Servicios es una compañía de referencia internacional en la prestación de soluciones innovadoras pensadas para mejorar el rendimiento de las infraestructuras y la operación de instalaciones esenciales para el desarrollo económico y social. Que a Cristo le regalai brillante de perla fina. Qué mejor que unos fandangos del Niño de Elche para hablar de Ferrovial Servicios. Bien la doctrina dice darle de comer al hambriento. Una noticia que sacamos de Arainfo y es que en los mentideros económicos ya se da por hecha la venta de Ferrovial Servicios, más conocida como Ferroser, fragmentada en principio entre dos fondos de capital riesgo, el británico Apax Partners y el estadounidense Apollo Global Management. En Aragón, queda uno de los flecos por cerrar. Queda en suspenso la venta de la división británica de la compañía AMEI, que se espera se resuelva pronto y para que pujan varios fondos como el conocido fondo buitre Blackstone. También la constructora CS puede que se haga como parte del pastel, entre otras con la filial australiana del grupo de la mano de Apollo. Son movimientos en las altas esferas económicas, pero ¿por qué hablamos de esto? Pues porque afectan directamente a trabajadores en activo en nuestro entorno más inmediato y a los servicios públicos externalizados de los que se hacen cargo empresas como Ferroser o la compañía ahora china, antes propiedad de Florentino Pérez Urbaser. Una romana, los señores de la mina. Ferroser es una compañía dedicada a los servicios que tiene más de 80.000 empleados en medio mundo y que será repartida entre dos monstruos financieros con bases de negocios en las capitales económicas del planeta como Londres, Hong Kong, Múnich, Shanghái o Nueva York. El mismo nombre Ferroser se queda pequeño para aludir a todas las denominaciones a través de sus filiales del grupo empresarial en el mundo. Emirates Berlin en Reino Unido, Broad Spectrum en Australia o Budinex en Polonia. Esta maniobra entre grandes empresas toca directamente a trabajadoras e instituciones públicas en Aragón, donde el gigante de los servicios tiene varias adjudicaciones. Conviene no olvidar que Ferroser emplea trabajadores en todas las instituciones del Estado a través de contratar de todo tipo, mantenimiento, carreteras, limpieza o jardinería, por ejemplo, en el caso aragonés. Solo en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene 400 limpiadoras contratadas, gestiona varios centros deportivos y el mantenimiento de los colegios. Ha trabajado o trabaja con todos los niveles de la administración, desde ayuntamientos, DGA, Ministerio de Justicia, Tesorería de la Seguridad Social o Hacienda. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva y que los pobres coman pan y lo rico mierda, mierda. La actual Ferrovial es el resultado de la compra y absorción de varias empresas. La más conocida, la constructora Agroman. También comentar que a lo largo de los años ha creado o comprado varias marcas como Cintra, Eurolimp o Cespa, cada una con su propio sector de negocio, todas ellas como gestoras de servicios. Por el otro lado, Ferrovial Agroman se dedica a las actividades de construcción civil y obra industrial. Su matriz original fue fundada en 1952 por Rafael del Pino, ya fallecido, patriarca del clan. Una empresa que medró por su buena relación con el régimen franquista, que en su momento le proporcionó una millonaria subcontrata con Renfe. Del Pino siempre mantuvo un perfil discreto y llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Tuvo 5 hijos, que tampoco se han dado mucho a conocer, aunque el primogénito, Rafael, es la tercera fortuna de España. Por el camino, Ferrovial ha ido comprando empresas, haciéndose con concesiones y gestiona infraestructuras en todo el mundo, desde autopistas a aeropuertos. Lo mismo construyó el Guggenheim en Bilbao que lleva las cafeterías de los trenes. Lo mismo gestiona una autopista en Canadá que fue propietaria de la mayor empresa de handling en aeropuertos, Swissport. Hablar de todos los negocios en que ha estado envuelta en Ferrovial daría para libros enteros, muchos más si le sumamos los trabajos realizados en uniones temporales de empresas con otras grandes del sector servicios. Y aunque Ferrovial cotiza en bolsa y hay fondos que tienen importantes paquetes de acciones, la saga de los del Pino, estos ricos de toda la vida, por decirlo de alguna manera, siguen controlando buena parte de la empresa, especialmente Rafael del Pino. Como todas las grandes fortunas, mantienen sociedades interpuestas para pagar menos impuestos y mover sus inmensas fortunas sin problemas. SICAPS, que son sociedades destinadas a cotizar solo un 1% de beneficios, como Altais o Tosqueta, se aseguran de que su dinero esté seguro. El clan familiar también participa en el sector de las aseguradoras. Miembros del mismo se sientan en los consejos de administración de AXA o de Zurich Insurance. En el terreno de la influencia política y económica es destacable el think tank Civismo, del que forma parte Fernando del Pino, ahora desligado del organigrama de la compañía. Los mártires con el rosario ruedan la nube rosa. Y en cuanto a los números de la compañía, no nos extenderemos, pero casi marean. La venta se quería cerrar por unos 3.000 millones de euros, según valoraciones de Goldman Sachs, pero se quedará en torno a 2.500. Todo ello a cambio de una cartera de contratos a futuros de nada menos que 19.000 millones de euros. Esto incluye todos los contratos públicos que cambiarán de gestor sin que las propias instituciones tengan nada que opinar en ello. Precisamente en Aragón queda uno de los flecos por cerrar, la concesión de la autovía A2 a Madrid con base en la Muela, contrato que termina en 2027 y que se concedió por 400 millones en un mix entre infraestructuras y servicios. La venta de Ferroser se consumará, miles de trabajadores y trabajadoras cambiarán de empleador y podrán notarlo o no. Las grandes maniobras económicas que tanto importan siempre se ejecutan a espaldas de los que realmente mantenemos esa economía. La conexión con todos los niveles del Estado seguirá allí y sectores de lo público se sostendrán en una empresa privada con sus propios intereses. La familia del Pino será un poco más rica, al tiempo que mantendrá su discreción y parte de nuestros servicios públicos tendrán un nuevo dueño, aún más oscuro que el anterior. Pues esto es Ferrovial Servicios, que se vende. Una miradilla un poco para que sepáis, nos gusta de vez en cuando hablar sobre estas empresas. También hemos hablado aquí del Heraldo de Aragón, de Sacyr Vallehermoso, hemos hablado de Urbaser, pues bueno, de todas estas empresas que por ahí pululan, que verdaderamente controlan nuestras vidas y que, bueno, pues controlan nuestras vidas en el sentido de que tú vas a la piscina y es Ferrovial quien la mantiene. Tú vas a una instalación municipal y Ferroser la está limpiando. Tú puedes ir a un jardín y es Cespa, que también es de Ferrovial, quien lo está manteniendo. O te vas al aeropuerto de Heathrow y es de Ferrovial. Pues bueno, que sepáis que en el día a día estas empresas tienen una presencia real en nuestras vidas. Y cuando las venden, pues bueno, lógicamente no tenemos nada que decir, pero no está de más saber que ahí están y que eso, que tienen una capacidad real de influencia en nuestra vida diaria. Ahora sí, yo, de la diaria y por petición de mi compañera de programa pongo a King Crimson. mata a mí la cabeza este hombre. Mola mucho King Crimson. Tildan de montaje policial el caso del activista en la cárcel todavía tras la manifestación en Madrid contra la sentencia del procés. Se trata de Daniel Gallardo Herzog, que fue el último de pasar a disposición judicial hace 2 meses. Al igual que otras 2 personas que testificaron ante el juez, fue detenido el 16 de octubre en las cargas policiales efectuadas tras desconvocarse la concentración de la Puerta del Sol. En solidaridad con los presos catalanes, se encuentra en prisión preventiva mientras su abogado lucha por demostrar que tiene arraigo en el Estado español y que no tiene ninguna intención de fugarse. Es un chico de 22 años, gaditano, que lleva viviendo mucho tiempo en las cercanías de Madrid, pues donde trabaja y estudia, y bueno, está acusado de estragos, desórdenes públicos, lo de siempre, ¿no? Atentado, resistencia a la autoridad, lesiones, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo único que hizo fue defender a su amiga ante los golpes que le estaban propinando los antidisturbios. Recordar que estas cargas se produjeron en la zona del Congreso de los Diputados y después de aquella concentración, el saldo total de detenidos fue de 4. Este chico, Birki, otro manifestante y un menor. No hay ninguna prueba que demuestre que esta persona portaba un palo con un clavo, así en plan troglodita. O sea, no hay ninguna, de todas formas, ninguna imagen ni ninguna eso que pueda, solamente pues la declaración de algún policía. La defensa respalda también la declaración del activista, diciendo que ejerció su obligación de socorro al ver que estaban golpeando a su amiga en el suelo, tal y como haríamos cualquier persona. El letrado también ha denunciado en la rueda de prensa la existencia de una justicia para ricos y otra para pobres, basándose en el hecho que, aunque la defensa sí es gratuita, el asignarte a un abogado de oficio en esta fase del proceso, los procuradores son de pago y en muchas ocasiones los casos se alargan debido a que los jueces no comunican debidamente determinadas resoluciones. Pues bueno, estamos viendo que, yo, bueno, para mí es claramente una cuestión de ejemplarización para que la gente no participe en estas movilizaciones solidarias con los políticos catalanes presos, que por otra parte, pues mira, ¿qué quieres que te diga, no? Yo solamente recuerdo cuando los políticos catalanes quisieron, bueno, el más quería entrar al Parlamento catalán en helicóptero cuando estaba lo de rodear el Congreso en el Parlamento en Barcelona. En efecto. O sea que, pero bueno, lo que es cierto que la justicia no es igual para todos, y hoy mismo lo ha podido comprobar el mismísimo Oriol Junqueras, que después de que el Tribunal Europeo haya dicho que su detención fue ilegal, con lo cual en teoría se tenía que anular el juicio, ¿no? Cuando tu detención ha sido ilegal. Pues sí. Bueno, pero ellos siguen RQR, en fin. Y no queremos acabar el año sin una canción que, bueno, pues que estrenamos el otro día en el CSA La Revuelta, y que ahora que se cumplen 9 años de la muerte de nuestro compañero David Rute, uno de los fundadores de esta emisora, pues bueno, es una canción que está dedicada a él, entre otras personas. Música. también está dedicada a Pablo Basso, otro compañero inolvidable que nos dejó el año pasado, y a otras tres personas más que han tenido que ver con la lucha libertaria. Poco puedo decir más porque a mí es una canción que me emocionó mucho. Y espero y seguro que os emociona cuando la escuchéis. La podéis también oír, está ya en YouTube. Ponéis Mirando a las Estrellas, Kronstadt, y la podéis escuchar, esta y otras canciones de este rapero catalán, pues gran rapero y mejor persona, íntimo amigo nuestro desde hace muchos años. Enfrentarnos a un sinfín de adversidades, la represión, tortura, la cárcel, pero pocas cosas son comparables a tener que decir el último adiós a un compañero que ya no volverá. El dolor de los golpes desaparece, pero la cicatriz en el corazón que deja el vacío de una pérdida, esa permanece para siempre. Buscando las palabras dentro de mi piel, dignas de romper el blanco de este folio, pero solo tonos grises en este pincel, amargos como besos en puertas de tanatorio. Caen las lágrimas y van mojando este papel del cuaderno que sostengo en mi escritorio, pensando en todo aquello que no pude o supe ver. Cuando miras y solo ves el envoltorio, la pérdida de un ser querido te hace echar el freno. A veces hay que parar, respirar, reflexionar. Ahora tengo baratos y ligeros los te quiero, por si un día ya no tengo la oportunidad. ¿Cómo poder aceptar que nada es eterno? Vivir con ello es nuestra responsabilidad. Que la vida es efímera, que es algo pasajero y debe ser vivida siempre con integridad. ¿Cómo poder articular un hasta siempre amigo y después querer volver a la normalidad? ¿Cómo superar tremendo castigo? ¿Cómo poder afrontar tamaña adversidad? Decir el último adiós es el peor castigo. Hay que poder sacar las fuerzas para continuar. Las que quedamos aquí seguimos en el camino, ese camino de la lucha por la libertad. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos, dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. El cáncer, ese demonio que mata sin piedad, a veces fulminante, otras veces muerte lenta. Dejó esta tierra inerme sin David el alemán y el radiotopo sin su pubertad ultraviolenta. Con un entorno que al menos te pudo acompañar, un movimiento, un círculo al que le dejaste huella. Tus risas, tus programas, textos para reflexionar. Guardaste fuerzas para que el capitán se despidiera. Contracultura musical perdió dos piezas clave que nunca más van a poder volverse a repetir. Literal ex hizo que el rap en Grecia temblase. Cientos en Barcelona lloramos a Lurisic. Temas grabados en el último instante. Gracias por todo el arte que quisisteis compartir. Corazones tan grandes, trágicos desenlaces. En vuestras ideas y músicas aún vivís. Un accidente dejó a Bilbao y al mundo hundido. La muerte que no esperas se entraña aún más dolor. Quedó el mundo sumido en el mundial al ruido. Nada comparable, Javi, con tu buen hardcore. Defensor de los animales y del veganismo, huérfana dejas la lucha pues fuiste motor. Hay tanto por hacer, sin ti ya no será lo mismo. Amante del punk y la buena conversación, Pablo siempre abriendo puertas a la multitud. Eras puro corazón y puro sentimiento, compañero irrepetible, eras pura actitud. Tu pérdida es como estrellarse contra el pavimento. Guerrero de la idea y de la ocupación, enemigo del Estado y de los fascistas, siempre cuidando de los tuyos con atención, más preocupado de sus vidas que de la tuya misma. Barna y Zaragoza lloran sin saber, es pensar en ti y es que el corazón se encoge. Tenías tantas cosas aún por compartir con tu familia verdadera con la que se escoge. Nos dejas una herida grande por coser, dejas un hueco inmenso, haremos que no se note. Seguiremos gritando por ti hasta enmudecer, viviremos lo que nos queda de esta vida a tope. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. ¿Por qué tanta buena gente expira y tanta basura respira? Le pregunto a la muerte que acecha en cada esquina. Mezcla de rabia y dolor con adrenalina. Porque esta pena es tan grande que no se difumina. Pero a vivir la vida te conmina. Así que camina, un nuevo párrafo empieza donde el otro termina. Acompañado, luto, cuidado es la medicina. Que hace más ligero el dolor aunque no lo elimina. Volver sobre los pasos, observar los paisajes. Deshacer los caminos hechos contigo. Digo sin ti, los momentos, las frases, aún lleno el equipaje, con tantas cosas que ya no vas a poder decir. Seguir escalando aunque hayamos perdido un anclaje, el futuro espera allá arriba y debemos subir. La vida con coraje, el mejor homenaje, como personal tsunami, fuerzas para vivir. Ya le pongo punto y final a esta elegía, nada mejor que el silencio me queda por decir. Doy gracias al hip hop por convertir en poesía estos crudos sentimientos que quieren salir. Y aunque a veces la vida gría, queda alegría y una guerra fría y fuera aún por combatir. Sigo apostando por mi bando, el de la anarquía. Hasta siempre compañeros, rest in peace. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. Puerta central violenta. El cobrador del gas. Bueno, poco más podemos decir, más que pues recordar a los compañeros que se fueron. Y nos despedimos ya hasta 2020, ¿no? Como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía. Salud y anarquía. Que soportéis como podáis estos días, que son pues muy pesados y no consumáis, no evitaré lo posible consumir. Y bueno, pues empezaremos un nuevo año otra vez con esperanzas de que las cosas mejoren. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va.